estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia, y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, te montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tu miedo es su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los cejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a solar, hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale. Y este no sexista, ama como quiera, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque no da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Buenas, estás en Tofuria. Hoy es lunes 6 de agosto y bueno, seguimos con este veranito de este año. Dijimos que no íbamos a hacer otro programa hasta septiembre, pero bueno, teníamos algunas entrevistas que estaban todavía por poner y bueno, pues yo me he dicho, pues voy a aprovechar el verano y voy a ponerlas. Puedes escucharnos ahora mismo en la frecuencia modulada, en el 104.9, la frecuencia de Radio Malva. Los lunes en general, de 4 a 5 aproximadamente, reposición, la madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana y los domingos a las 8 de la tarde, bien por la frecuencia modulada, bien por radiomalva.org o bien por el podcast de iVoox, encontrable poniendo Tofuria. Pues bueno, hoy tenemos ese programa que va a ser bastante tranquilito. Así que, bueno, yo me voy a limitar a poner algunas canciones y entrevistas y dejar pasar el tiempo. Las entrevistas que vamos a poner van a ser en el siguiente orden. Una entrevista que se le hizo a Lisa Cole, que es una activista feminista, bisexual, en el encuentro del libro anarquista de Cartagena, que fue en enero y todavía estaba por poner, maravilla. Sobre viajar sola, siendo pues una mujer en este caso, o una persona ajena a la cis-heteronorma masculina en general. También vamos a poner una entrevista a continuación al grupo, a la Distri Omerta, que es una distri, pues bueno, de fanzines, que lo cuenten ellas. Otra entrevista al colectivo feminista Descaradas, que es un colectivo de Murcia, que nos van a hablar del feminismo murciano y de la lucha contra la separación de dos barrios en Murcia para la ampliación del AVE, de la llegada del AVE, que también algunas compas están implicadas, y una entrevista a la Asamblea Antiespecista de Barcelona. Estas últimas tres entrevistas se realizaron durante la última muestra del libro anarquista de Barcelona, que tuvo lugar en San Andreu el último fin de semana de mayo. Y entre medias, las canciones que voy a poner van a ser pues principalmente recomendadas hace unos meses en el último encuentro marica por Rafa de Barcelona. Un saludete desde aquí, bueno, a Rafa y a toda la peña que va a aparecer en este programa. La primera va a ser Abomination de Warpath, que es una banda de queercore, principalmente va a ser queercore todo prácticamente, de Pittsburgh, de los años 90. A continuación, Heterosexual Panic de Decembrist, que es una banda de Portland, California, cerca de la bahía, también de los años 90. Y ¿cómo se llama? Ojoy We Fuck Boys de Half-Life de Filadelfia, que es una banda que no era gay, pero bueno, hicieron este tema a favor de, como guiño, ¿no?, a la comunidad disidente sexual de la escena punk, hardcore, etcétera. Y aparte es una versión de Screwdriver, que es una banda conocida por ser una de las bandas que inició el neonazismo dentro de los entornos punks y tal, así que esto le da más diversión todavía al tema, que de por sí es bastante bueno. Y por último, una canción de Panzer Division, Smells Like Queer Spirit, que es una versión de Nirvana bastante guapa. Es una banda de San Francisco de los años 90, una banda de queercore pues súper conocida al nivel de Linguist aproximadamente. Así que poco más que decir por mi parte. Disfrutad de todo el programa que viene ahora y pues nos vemos al final. Buenas, Tofuria está en la segunda feria del libro anarquista de Cartagena. Estamos en el barrio de San Ginés. Bueno, hay buen ambiente, muchos puestos. Y bueno, aquí habla Piro, que ha traído su distribuidora, como suele hacer. Y tenemos delante a Elisa Coy, que nos ha dado esta mañana una charla súper guapa sobre viajar sola, entre otras cosas, que nos ha dado un montón de herramientas, un montón de recursos. Muy buenas, Elisa. Hola, Piro, ¿qué tal? Pues nada, aquí, bien. Y bueno, ¿cómo surge esta charla, esta investigación? ¿Qué origen tiene? Pues el taller, realmente es un taller porque es una mezcla de, o sea, hay parte de charla, pero también hay parte de participación de la gente, hay una dinámica y hay una lista de recursos que yo doy al final del taller. Surge a partir de un blog que yo empecé hace un par de años, que se llama Revolution on the Road, que es un blog feminista de viajes y activismo. Este blog lo creé porque me lancé a viajar sola y durante mi primer viaje ocurrió un evento muy significativo, que fue que el policía que asesinó a Eric Garner fue puesto en libertad sin juicio. Eric Garner era un hombre negro que vivía en Estados Unidos y que fue asesinado por la policía, y su asesinato fue grabado en vídeo. Entonces fue un asesinato racista institucionalizado, especialmente polémico. Entonces, mientras yo estaba de viaje, Daniel Pantaleo, el policía que lo mató, fue puesto eso, en libertad sin juicio, y hubo un repunte de las protestas y manifestaciones del movimiento Black Lives Matter. Entonces, en mitad de mi viaje, un viaje en el que yo había estado autodescubriéndome y que me estaba dando mucho poder sobre mí misma y mucha felicidad, de pronto pasó esto y mi viaje tuvo un contexto nuevo. Entonces empecé a ir a manifestaciones, me empecé a informar, etcétera, y descubrí un poco como la intersección entre ser activista y ser viajera, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues todos los viajes procuro que tengan ese matiz de enterarme de las luchas, de las cosas que pasan en los sitios que visito, y a partir de ahí empecé el blog y a partir de ahí empecé el taller. Muy bien. Y así un resumencillo de la charla que has hecho hoy, que cómo has planteado hoy el viajar sola, el ir a sitios y tal, que nos puedes hacer así para el programa. Pues el taller siempre empieza con una dinámica en la que pido que participen mujeres, y bueno, pues es una pequeña dinámica para irte testeando qué miedos hay. Normalmente los miedos que salen suelen ser miedos a agresiones sexuales, miedos relacionados con la noche, con el machismo, ¿no? Entonces, pues se trabaja a partir de ahí, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos miedos sentimos también cuando volvemos solas a casa de noche? ¿Dónde están la mayor parte de las agresiones? ¿Están en nuestro entorno o están en los viajes? ¿Qué es lo que nos da miedo realmente? ¿Viajar o ser mujer, no? ¿Qué qué porcentaje juega cada uno de esos factores a la hora de viajar, ¿no? Y qué papel tienen nuestras opresiones y nuestros privilegios en el viaje, ¿no? Luego, pues eso, hilando con eso, hablo un poco de privilegios, de yo como mujer euroblanca me puedo permitir, para empezar, viajar por gusto, no por necesidad, afortunadamente. ¿Qué impacto tengo en un lugar que visito? ¿Qué puedo causar gentrificación? ¿Puedo causar cierta mejora en el sitio en el que estoy? O por lo menos no un impacto negativo, etcétera, ¿no? Tema, pues eso, visitar otras luchas, pero siempre desde la escucha, desde la conciencia de que eres aliada, evitar la caridad, sustituirla por solidaridad, etcétera. Y luego ya la última parte del taller son recursos web y consejos para hacer autostop, para conseguir alojamiento, para buscártelas, ¿no? Truquillos para viajar de una forma anticapitalista, quitando el dinero como eje central de los viajes y sustituyéndolo por otras cosas. Muy guay. Bueno, la última parte de la charla, o sea, toda la charla estuvo súper guay, pero la última parte ha sido brutal, todos los recursos webs que nos has aportado. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué planteamientos de género has vivido en cada uno de ellos o conoces? Pues, por ejemplo, o sea, yo lo divido en alojamiento, como has visto, alojamiento, autostop y otros recursos, ¿no? Entonces, dentro de alojamiento puede ser seguramente la parte en la que más juega el género. Bueno, en autostop también, ¿no? Pero en alojamiento hay una cierta como premeditación, ¿no? Tú cuando te quedas en casa de alguien lo has acordado previamente y esa persona puede tener unas intenciones previas, ¿no? Entonces, pues eso, dentro de usar plataformas para quedarte en casas de gente que te abre sus casas de forma gratuita, tipo Couchsurfing y otras que he dado también alternativas a esa, ahí el género juega un papel, ¿no? Y te puedes encontrar muchas veces a tíos que esperan que a cambio de abrirte las puertas de su casa tú te abras de piernas, ¿sabes? Y claro, pues con los años, ¿no? Y desde mi experiencia y desde la experiencia de otras tías viajeras que me he ido encontrando, pues vas desarrollando formas de prevenir acabar en casas de estos tipos. Pero en cualquier caso, yo siempre recomiendo la autodefensa feminista como herramienta vamos, esencial a la hora de, pues eso, no solo de viajar, sino en la vida cotidiana, ¿no? Porque que nos permitamos, ¿no?, defendernos, y que la autodefensa feminista no solamente aprender a dar golpes, sino aprender a permitirte darlos. Luego, con el tema del autostop, pues desaparece el factor premeditación, porque cuando se para un coche, ese coche no estaba pensando en encontrarse a una autostopista por el camino, pero es verdad que te metes en un espacio confinado y móvil que controla otra persona, entonces pues eso también conlleva ciertos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, a los cis hombres, su mayor preocupación haciendo autostop es transmitir confianza, y a las demás personas nuestra mayor preocupación es sentir confianza cuando nos metemos en un coche, ¿no? Entonces hay que tener estos factores en cuenta. Y luego todos los demás recursos web, pues bueno, pues están un poco como pincelados también por matices de género, pero a lo mejor está un poco más diluido. Bueno, me viene a la cabeza ahora, esto no lo hemos hablado en la preparación de la entrevista, que has dicho una cosa muy interesante, que es que cuando llegas a un lugar de nuevas, más que buscar dónde están las comisarías o algo así, lo que buscan es las asociaciones feministas. Sí. Me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más? A ver, tío, es que cuando sufres, o sea, yo pienso, ¿a quién quiero acudir cuando sufro una agresión? ¿A la policía o a compañeras que, para empezar, van a saber? O sea, yo, vamos, viviendo en Madrid, sé que las comisarías no son un sitio fiable para denunciar una agresión machista. No, para denunciar una agresión en general, pero una agresión machista especialmente, ¿no? Que, bueno, desde el típico, y no es nada nuevo, el típico señora vayas a su casa, que esto solo ha sido una pelea con su marido, ¿no? O sea, en cambio, las asociaciones feministas, los colectivos feministas, para empezar, no van a cuestionar tu agresión, o sea, van a saber exactamente, porque la han vivido ellas también, y van a saber qué hacer, ya sea por medio de la policía o por otros medios, ¿no? Y sobre todo te van a dar una cosa muy importante, que es un espacio de confianza donde tú puedas sentirte a salvo, ¿no? Que eso es una cosa que la policía jamás te va a dar. Genial. Bueno, yo cuando lo has dicho he pensado que igual también para personas disidentes sexuales o de género, igual también buscar las asociaciones, también ojo cuáles. Exacto. Pero buscar las asociaciones también puede ser interesante. Sí, rastreo por la web, etcétera. Y a la hora, por ejemplo, de reciclajes o de cosas similares, como de reciclar basura en la calle, etcétera, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, vivimos en ciudades como Madrid o Valencia, que son enormes, que se tiran mogollón de cosas, tanto de comida como de mobiliario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se ha atravesado por el género? Por ejemplo, con el tema reciclar comida, etcétera, eso es una práctica que yo sola no he hecho nunca, siempre lo he hecho en compañía de las personas que me han acogido. Entonces, pues... la forma en la que el género atraviesa esto yo no la puedo saber. Sí es verdad que, por ejemplo, intento viajar con mínimo contenido posible, es decir, 4 camisetas, ¿no? 4 bragas y poco más, ¿no? Y tirando. Es importante, pues, por ejemplo, tema género, la copa menstrual, por ejemplo, bueno, en mi caso como cis mujer, ¿no? El no estar tirando, o sea, consumiendo tampones, compresas, etcétera, sino que con la copa, pues es una forma más ecológica de, no solamente de viajar, es que, bueno, aparte de que la copa es súper cómoda para viajar, también en mi vida sedentaria, ¿no? La uso. Entonces, bueno, pues eso, procurar consumir lo menos posible y que ese consumo tenga lo menos que ver con el dinero, y no ya solamente por una cuestión de ahorro, sino por una cuestión ética, ¿no? Con los lugares que visitas. Bien, muy bien. También se ha comentado durante la charla, creo que esto lo ha comentado alguien en el público, creo que también lo has comentado tú, sobre al ir a un lugar, o sea, la diferencia, ¿no? Entre viajero y turista, ¿no? De turista, la persona que va ahí solo se lleva cosas, y viajero es la persona que va y aporta cosas y se lleva cosas también. O sea, ¿qué opinas al respecto? Pues sí, o sea, esta frase realmente se la robé a un chico que dio en un... en un encuentro de nómadas al que me invitaron a exponer en Las Palmas hace un par de años, dijo esa frase, ¿no? Turista solo recibe y la persona viajera recibe y da, ¿no? Y dije, guau, es que es una forma súper buena de definirlo, porque al final es eso, o sea, el turismo sigue siendo una forma más de consumo, ¿no? De consumo, de ocio, de consumo, ¿no? O sea, yo voy a consumir tiempo, espacio y recursos de este lugar en el que estoy visitando, ¿no? Y no voy a plantearme de ninguna manera qué puedo aportar yo, porque es mi tiempo de ocio y entonces es este espacio el que me tiene que aportar a mí, ¿no? Es una forma de verlo bastante chunga, porque todas las acciones, todas las formas en las que gastemos dinero y tiempo a partir de este pensamiento probablemente sean perjudiciales para el sitio que estamos visitando, ¿no? Entonces es importante plantearnos, no solamente durante los viajes, sino durante nuestra vida sedentaria, qué impacto está teniendo el dinero que me gasto, qué impacto está teniendo la forma en la que gasto mi tiempo, qué impacto está teniendo los lugares en los que estoy visitando, la gente con la que estoy hablando, los vínculos que estoy creando, ¿no? Todo esto es súper importante, no solamente, como decía en el taller, también para tener un impacto positivo y no afectar negativamente al lugar que visitamos, sino también porque es que, visto desde una forma egoísta, también tu experiencia va a ser más enriquecedora si lo haces de esta manera. Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿qué te está pareciendo la feria en general? ¿Alguna cosilla que decir? Pues me está gustando un montón, las charlas están siendo súper interesantes. Me gustaría destacar algo que ha ocurrido, que no sé si la peña se ha dado cuenta o qué, pero yo, bueno, durante el taller, como decía, he estado un buen rato hablando de privilegio de racialización, es decir, el hecho de que yo, como mujer blanca, tengo ciertos privilegios a la hora de viajar y también en mi vida sedentaria, y la necesidad de detectar las pequeñas opresiones, las pequeñas agresiones que podemos llegar a cometer las personas blancas y euroblancas sobre las personas racializadas. Entonces he estado bastante tiempo hablando de este tema, y cuando ha terminado el taller todo ha sido qué bien, me ha encantado, todo comentarios constructivos y tal, y después unas compañeras transfeministas racializadas han dado una charla sobre transfeminismo y racialización, han hecho comentarios, han hablado en su charla precisamente de agresiones que ellas viven de personas blancas, que a lo mejor pues como más o menos parecido al contenido que he dado yo, ¿no? O sea, como muchas veces agredimos sin darnos cuenta, en cosas así más sutiles y tal, ¿no? y cuando han terminado la charla, la mayor parte de los comentarios que han, cuando han abierto como el turno de preguntas, bastantes personas blancas les han recriminado que bueno, que a lo mejor es un poco exagerado, que eso no es racismo, que tampoco es así, que no hay que verlo así, ¿no? Me ha parecido muy fuerte decir que, o sea, el contenido que hemos dicho era bastante parecido y a mí, por blanca, he recibido palmaditas en la espalda y a ellas las han cuestionado cuando realmente ellas son las que, o sea, ellas tienen más derecho que yo a hablar de este tema porque ellas son las oprimidas en el tema de la racialización, ¿no? Entonces, es importante también, me parecía importante destacarlo como incluso en espacios que supuestamente están ocupados por personas con cierta conciencia social, todavía nos falta trabajarnos las patas, que no nos solemos trabajar, que aquí todo el mundo está muy concienciado políticamente, pero nos falta la pata de revisarte tus privilegios de racialización, igual que los privilegios de género en muchas ocasiones, y no sé, me ha llamado bastante la atención, la verdad, esto. Por lo demás, la feria está muy bien. Sí, sí, la verdad es que ha sido bastante lamentable, no obstante, la charla, que se titulaba Transfeminismo y Racialización, si no recuerdo mal, ha estado muy guapa. Y esperemos que siga habiendo espacios en los que puedan ver estos temas hasta que la gente racializada no aguante más y esté harta de recibir semejantes gilipolleces y ya deje de hacer este trabajo pedagógico, que tienen todo su legitimidad para hacerlo. Exacto. Se me ha olvidado decir, no sé si lo he dicho, que el colectivo se llama Tutti Frutti, por si la gente las quiere buscar, que no sé si lo he dicho, por si acaso. Bueno, no, pero sí, en efecto, Tutti Frutti Combat, que tienen ahí un Facebook y tal. Tampoco he dicho mi página. Bueno. Ah, sí, cierto, como tu blog, verdad, te iba a decir. Yo aquí haciendo spam de todo el mundo menos de mí. mi página se llama revolutiononderoad.com, como revolución en el camino. Es que en un principio yo iba a escribir en inglés y en castellano y luego al final me quedé solo en castellano, pero ya tengo el dominio comprado, así que no tengo otra cosa que hacer. Claro. Y el taller se llama Viajar sola, sin dinero y sin miedo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Elisa. Y bueno, hasta aquí la entrevista. Nos vemos. Muchas gracias. The act of homosexuality, not the homosexual, but the act is indeed an abomination. Bueno, aquí estamos, Tofuria, hemos venido a la muestra del libro anarquista de Barcelona, la 13ª edición, y la primera entrevista de hoy es a Omerta, que es una distri que se ha creado recientemente en varios puntos de la geografía del Estado español, y tengo aquí a sus dos compis que llevan adelante la distri. ¿Cómo surge la distri? Pues en principio yo tenía una parte con un colega que no tenía nombre y él hizo la suya que se llamaba Omerta. Entonces mi colega me abandonó y me quedé yo solito. de verdad que me costó esto. Y nos juntamos, porque como se iba a venir a vivir a Madrid, dijimos, bueno, pues ya nos juntamos. Y salió la distri y se quedó el nombre porque dijo Merta y a mí me da mucha pereza pensar un nombre. Sí, básicamente eso, no te rajes. Y se ha quedado Merta, ¿sabes? Porque está bonito. Si quieres explicar lo que significa. Se va muy largo, muy largo. No, no tenemos tiempo. Si es que significa muchas cosas. Dilas todas. ¿Por qué Omerta? ¿Por qué Omerta? Omerta es no hablar ni con la policía, ni pedir ayuda, ni nada parecido. A la vez que es. Que significa humildad. Y lo usaban los napolitanos y sicilianos contra la fuerza española cuando estaban allí habitando, allí en Nápoles. Entonces es como contraposición al Estado español en parte también. Aparcado. Qué guapo, hostia. Bueno, Yo he de decir que me acabo de enterar de eso. Eso así funciona. Bueno, muy bien, muy bien. Veo que es todo muy informal, eso nos gusta. Vale, bueno, a nivel ideológico, el material que tenéis es bastante diverso. Tiene muy buena pinta, bastante novedoso también, pero lo que se suele sacar en formato fanzine es, bueno, también hay camis y tal, pero el formato fanzine pues es bastante novedoso, ¿no? De lo que suele haber. Que a nivel ideológico político, ¿cómo intentáis plantear la distri? A nivel ideológico, que la gente haga sus cosas, ¿no? En plan, como que el asamblearismo muchas veces ni funciona y que cada uno tiene su autonomía y puedes hacer lo que quieras cuando quieras porque es mucho por destruir, ¿no? Entonces, lo que queremos plantear es eso, básicamente, y tampoco hablar con la policía, obviamente. En plan, es un tema que contra la autoridad en general, no solo el anarquismo como tal, sino contra toda autoridad. Y los fanzines son sacados o de internet o lo vamos haciendo, los va haciendo. Nada, o quemar cosas o hacer fanzines, es la única política que existe en el mundo. No hay más opción, quemar cosas o hacer fanzines. Qué guay. Bueno, ¿y cómo estáis viendo la muestra? Sí, para acabar un poquillo, ya hoy es domingo, ya 27 de mayo, así que ya acaba la muestra esta tarde. ¿Cómo lo estáis viendo la muestra? ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo la veis? La veo bien, plan, porque se ha salido, no, básicamente porque se ha salido a la calle, cosa que por lo general muchas muestras no suelen hacer, y al fin y al cabo ya es un espacio que no solo dentro de una cupa y es maqueto, sino que está saliendo a la calle y la peña que pasa pues va a ver los fanzines y demás. Los puestos muy diversos, que eso también está muy guay, y bastante expuestos, ¿no? Plan, lo veo muy bien todo eso. Y las charlas no he podido entrar porque está con la distri y me han dejado un poco solito. Pero hay pullita, algo que defenderse. Hay pullita, hay un montón. Yo estaba limpiando. Hay que hacer la labor de cuidados, peña. Claro, pero por lo general la organización que se ha hecho y demás, bastante chula. La gente que nos ha cogido muy bien. Y eso que es la primera vez que venimos a una feria. Y a lo mejor la última porque nos van a coger asco. Pero todo lo demás muy guay. Y agradecer a todo el mundo todo. Mucho amor y mucho fuego para todos. No, que está de nuevo esto, vamos. Yo aquí al solecito, tranquilito, alerecito. Te ven cuando te viene una vieja, eso es lo bueno de estar afuera. Te ven cuando te viene una vieja y dices, ay, esta camiseta de la policía no, es muy bonita. Y eso lo parte. Qué guapo. O te viene un niño chico y te roba fanzines bastante insurres. Así que una cosa por otra. Pero después de la charla, me he visto 2 minutos de una, así que guapo. Y nada, por lo demás, toperita, toperita. Vale, muy bien. Pues bueno, Tofuria, seguiremos haciendo entrevistas de la muestra y aquí concluye la entrevista. Dictionary, 1591. Faggot, a male homosexual. Oxford English Dictionary, 1914. Fairies, nances, swishes, fags, lethies. Call them what you please. The New York Daily News, 1972. It's words that break your bones. They call us faggots and it's true. They don't know what to do. We'll be right back. Buenas, Tofuria sigue en la muestra Lliure Anarquista de Barcelona y estamos con una compa de Descaradas, que es un colectivo feminista de Murcia, que ha venido a dar una charla sobre la lucha que está habiendo en Murcia por la, bueno, la cuestión del AVE, de las vías, del intento de cierre de dos o tres barrios, ¿no?, de la parte sur de Murcia. Y también, pues, ha venido también a hablar del tema porque también han estado participando también en la lucha como feministas. Antes de pasar a este punto, que es de lo que iba la charla de ayer sábado, pues bueno, hola de primeras, buenas. Buenas. Pues quería, todavía estoy sola, todavía no ha venido ninguna de mis compas, que se han ido a la necesaria también manifestación que está habiendo en este momento en el centro de Barcelona en contra de la ley de extranjería por su derogación y por los 11 puntos que han propuesto mientras se deroga. Que recomendamos leer también en internet, buscar, pero bueno, estoy solo haciendo la entrevista, así que antes de nada, ¿cómo ha sido el contexto feminista de Murcia de los últimos pocos años? El movimiento feminista en Murcia como tal comenzó, pues yo diría que era un par de años o tres años, no sé decirte exactamente, a raíz del caso de una mujer que se llama Juliana, que bueno, la justicia machista y patriarcal le quitó la custodia de su niña y se la dio a su padre, cuando hay testimonios de violencia y tal, tanto a ella como a su hija, que sigue en proceso judicial, etcétera, y se unió pues como una red de apoyo hacia ella para empezar a hacer movilizaciones, y ya como conformamos el movimiento feminista de Murcia. Se fueron adhiriendo muchas personas, se hacían asamblea unitaria para cualquier manifestación así grande como el 25N, el 8M, etcétera. Y bueno, a raíz del 8 de marzo de este año ha cambiado un poco la cosa, porque nosotras surgimos como un movimiento apartidista y empezaron a unirse pues también círculos de Podemos, del PSOE, UGT, Comisiones Obreras, etcétera, y no nos terminaba de gustar el tema, como que a los políticos les gusta mucho ponerse el logo y las chapitas y eso no iba mucho con nosotras. Entonces, cuando hicimos la asamblea de valoración del 8M de este año, propusimos como un punto anterior a los que ya había preparados el volver a ser un movimiento feminista apartidista, y ya como que lo planteamos más allá, no solo se va a echar entre comillas a partidos, a sindicatos, a todo lo que tenga que ver con política, sino que tampoco van a formar parte ni colectivos ni asociaciones, van a ser mujeres independientes, como yo por ejemplo, Lourdes. Yo voy como yo, Lourdes, persona, luego transmito a Descaradas, o las chicas que vayamos de Descaradas transmitimos a las que no hayan podido ir, pero como que no está el hecho este de ponerte el logo y la chapita de Descaradas forma parte, o UGT forma parte, etcétera. Y bueno, eso no les gustó mucho, ¿no?, a las políticas, como era de esperar, y ahora han formado, que no lo tengo muy claro ni lo quiero saber, algo llamado asamblea, no sé qué, que van de asamblea y no lo son, pero bueno, como que se han unido ellas, pero nosotras ahora estamos otra vez en movimiento como mujeres independientes y estamos empezando a sacar cositas chulas y poco a poco a volver al ritmo. Bueno, este debate también ocurrió en la transición, ¿no? También la lucha entre las feministas autónomas y las feministas de partidos, y bueno, son luchas típicas que son cíclicas todo el tiempo, pero bueno, pero mucho ánimo con la movida. Claro. Bueno, ¿cómo surge ahí un poco el colectivo? Bueno, yo primero quiero decir que yo llevo de Descaradas pues a raíz del 8 de marzo, sí que las conocía, eran amigas mías y las ayudaba en lo que podía y tal, pero con, de manera oficial, pues a raíz del 8 de marzo, un poquito antes, con el tema de los preparativos y tal. Descaradas surgió el día 24 de septiembre, o sea, el 24 de septiembre de 2016, se hizo un grupo de WhatsApp de unas 50 personas, feminista y mixto, pues se debatían diferentes temas de machismo, capacitismo, clasismo, racismo y bueno, opresiones en general, ¿no? Un poco un grupo así de debate. El 25 de noviembre de ese año, de 2016, que fue el día es el Día Internacional contra la Violencia de Género, fueron bastantes de las integrantes de ese grupo, como individuales, y empezaron a trabajar juntas como un colectivo. El 28 de noviembre de 2016 se hizo una asamblea y varias de las chicas que fueron poniendo ideas en común se dieron cuenta de que podían formar un colectivo y empezar a trabajar. Entonces se sentaron las bases y un modo de trabajo un poco diferente a lo que se conocía en la región de Murcia. El nombre de nuestro colectivo viene a raíz de la canción Con todo el descaro, de Tremenda Jauría, y ya pues a raíz de ahí empezamos un poquito así a trabajar sobre unas bases de ser un colectivo feminista no mixto e interseccional, es decir, en contra de toda opresión que ejerce la sociedad, ya sea pues, fascismo, especismo, capitalismo, clasismo, homofobia, transfobia, etc. Y ya pues ahí poco a poco seguimos sobre esas bases que se han mantenido a día de hoy. Muy bien, bueno, el 8 de marzo de este año pues fue algo multitudinario a nivel de Estado español y de más allá. Y bueno, allí en Murcia pues también nos ha llegado, ¿no?, que pasaron algunas cosillas, si nos puedes contar. Sí, la verdad que el 8 de marzo en Murcia fue un desastre y un éxito a la vez. Éxito por la gran afluencia, yo no había visto nunca tanta gente en Murcia unida. Éxito por terminar en las vías. Y bueno, se hicieron varias actividades, como era una huelga, no solo estudiantil y laboral, que es lo que ya se conoce, sino también de consumo y de cuidados, como intentar llevar eso un poco a las mujeres del día a día, ¿no? A las mujeres que no están en ningún colectivo, como que no están al día del feminismo en general. Se hicieron unas caceroladas en el Mercado de la Fama, que es un barrio de ahí, o sea, una zona de allí que se hace el mercado. Se hizo una cacerolada, así como para intentar llevarlo a toda esa zona. Hicimos también unos como panfletitos explicando sobre todo la huelga de cuidados y de consumo, que era un poco la menos conocida. Yo personalmente, pues esos panfletos los llevé a Santiago el Mayor, que es el barrio principal, el foco principal afectado por la lucha de soterramiento y por el muro. Y sí que se llevó así, estuvo muy bonito. El día 8 de marzo en general empezó con muchísimas actividades, hubo un par de piquetes así informativos. Por la mañana se hizo un piquete de la PAC, que es de la plataforma de afectados por la hipoteca, en la que fuimos por varios bancos de Murcia pegando pegatinas, gritando que este banco desahucia. Además, la PAC lo que hace es una especie de escrito como de compromiso del banco, y se llevó a varias personas que estaban en riesgo de desahucio con esos bancos como para firmar el escrito ese, y entonces sí que hubo ahí bastante animadillo. Problema, llegamos a las vías. Nos ponemos a cruzar las vías, estar simbólico al otro lado, y hubo una carga policial, sorpresa. No dejaban a la gente pasar, empezamos a pasar por goteo, todos los maderos cargando, así ya un batiburrillo. Además había muchísimas mujeres, porque en la acampada que está justo al lado de Paso a Nivel, en la acampada de la Asamblea Murcia Sin Muros, que duró 7 meses ahí acampada como foco principal de resistencia, se hizo una comida, y entonces había como actividades por la mañana, ¿no? Lo típico de pues hacerte tus pancartas, unos ensayos, tal, y un poquito de encuentro y de debate de las mujeres, mientras los hombres en asamblea se organizaron y se encargaron de la comida, de la limpieza, de servir, de arreglar todo, ¿no? Todo el tema, como estábamos en huelga de cuidados, todo el tema ese se organizaron los hombres para hacerlo, y fue bastante bonito. Yo nunca había visto el jardín de la acampada tan repleto de gente, tan repleto de mujeres de diferentes edades, mayores, niñas pequeñas. La verdad es que estuvo muy bien. A pesar de la carga, pues bueno, todo siguió con normalidad, estuvimos comiendo, y luego ya marchamos a lo que es la manifestación, que partía de la zona del Corte Inglés, ¿no?, a mitad de la Gran Vía de Murcia. Esto parecía una cabalgata de los Reyes Magos, con unos altavoces delante, con musicote, ¿no?, que estaba muy bien, la ira y todo eso, tremenda jauría, ¿no?, que te lo pasaba genial, pero no estamos de fiesta, no estamos enfadadas, estamos llenas de rabia, queremos reivindicar, queremos que se escuchen nuestros gritos si no se escuchaban. Y bueno, ahí sí que ya empezaron como los problemillas. Además, como la asamblea estaba todo el tema de la política y tal, la descarga no nos gustaba mucho, fuimos a la primera asamblea y ya nos desvinculamos, seguíamos proponiendo propuestas y como un poco al día, pero no íbamos físicamente porque yo personalmente considero que hay que trabajar por grupos de afinidad, y las políticas y los políticos nunca van a ser mi grupo de afinidad, entonces no puedo trabajar con personas con las que no soy afín. Y entonces sí que fue ahí un poquito de caos, y también a raíz de eso luego se hizo la asamblea esta para echarlas, ¿no?, entre comillas, para echar su logo, no para echarlas a ellas como individualidades, pero para echar su logo y su título, entre comillas. Nada. Concurre la manifestación llena de personas, impresionante, que intentábamos un poquillo juntarlas cuando había espacios diversos, un poco dispersos, y es que no podíamos llegar al final porque es que no se podía llegar. Y bueno, nosotras teníamos permiso para cruzar lo que es las vías, porque todas las concentraciones que se hacen todos los días a las 9 se hacen justo al cruzar las vías, ¿no? Es como la zona cero. Entonces se iba a cruzar y ahí se iba a leer el manifiesto, que en una asamblea que se hizo con las mujeres de las vías, una propuso pues su balcón para subir a leer el manifiesto, estaba al otro lado, estaba todo muy bien planeado. Claro, cuando vieron tanta afluencia y el estado de sitio impresionante que había al llegar a las vías, no nos dejaron cruzar, Y ahí pues fue un poco, ¿no?, el gran desastre, la rabia, el enfado, la falta de sororidad, de que sí que hubo algunas chicas que pudieron cruzar, cargaron, la policía cargó y se leyó el manifiesto mientras todo el mundo se sentaba en el suelo. Se leyó el manifiesto mientras se estaba cargando la policía contra las otras compañeras, que a mí y a mi colectivo nos parece una falta de sororidad enorme. Y no sé, yo llegué a mi casa llena de rabia, de enfado. De hecho, me acuerdo que me iba todo el rato a la acampada, ¿no?, al otro lado, a sentarme, a gritar, a enfadarme, y ya me volví a levantar y volví ahí. No sé, que fue un gran éxito por la cantidad de gente que fue, ¿no?, de que yo creo que si solo ibas como rollo, pues Día de la Mujer, tal, un poquillo de, no el ambiente este combativo, de rabia, de fuerza, de estoy enfadada, de quiero chillar, de quiero matar, de quiero, no sé. Sí que te lo pasas muy bien, pero cuando tienes expectativas de más allá y demás, pues fue una decepción y fue una falta de solidaridad, una falta de empatía, una falta de respeto incluso, no sé. A mí ver que están cargando contra mis compañeras y que la otra está leyendo el manifiesto, pues no, se puede dar piel de gallina de pensarlo ahora. Qué feo, bueno. A Valencia desgraciadamente no ha llegado tanta información, creo yo, igual sí que ha llegado bastante más, pero a nivel social no ha llegado tanta información sobre el conflicto de las vías. Bueno, han llegado, que si la policía, que si el muro, que si tal, bueno, lo hemos pasado en otros lados. Así que nos puedes hacer una pequeña introducción, de que tú lo que conocerás más de lo que puedo contar yo, que conté al principio, del conflicto que pasa con las vías y la participación feminista de la que viniste a hablarnos, por encima y tal. Sí, un poco por encima, que si no, como me ponga como la charla de ayer. Sí, bueno, a ver, el conflicto de las vías, primero es que surge desde hace muchísimos años, porque incluso lo que son las vías ferroviarias que nosotras tenemos ahora mismo en Murcia, eso era provisional y iba a ir soterrado desde, se supone, ¿no?, incluso las vías estas que no son del AVE, que son de cercanía, de las mercancías, etcétera. Y entonces hay como tres focos, ¿no?, así de grupos. Está la plataforma pro soterramiento, que es la que lleva desde el principio, desde no sé exactamente los años que llevan, pero desde el principio de todo esto de las vías protestando, que no se ha hecho tanto eco hasta ahora, septiembre o principios de año del año pasado, que sí que empezó a moverse más gente y si se hizo más eco porque como se veía más cercano. Y bueno, básicamente el problema es que quieren traer el AVE. Bueno, para mí el problema, ¿no?, principalmente es que directamente quieren traer el AVE, ¿no?, ya desde una perspectiva más libertaria, yo como persona individual. Pero bueno, para ese barrio la problemática es esa, ¿no?, que quieren poner un muro, que quieren traer el AVE en superficie, y ellos lo que quieren es el AVE soterrado, el AVE, la consigna así principal. Incluso el grupo de Facebook de la plataforma, la página se llama El tren por abajo, nosotras por arriba, ¿no?, algo así, como que es la consigna principal, y el no al muro. Porque es como que todas las zonas del sur se nota muchísimo, hay un 10% más de paro, por ejemplo, y sí que se nota muchísimo la dualidad, como siempre, ¿no?, un poco norte-sur, el sur es siempre un poco más pobre y tal, y claro, con el muro lo que iban a hacer es totalmente separarlos, cerrar todos los pasos a nivel, es un problema de confluencia de tráfico también, que supondría eso, que muchísima gente del barrio tiene los colegios al otro lado, tiene los centros de salud al otro lado, tiene los trabajos al otro lado, y no iban a poder pasar, iban a tener que hacer un viaje muy largo. Hay un paso que se ha hecho subterráneo que te digo yo que yo no pienso pasar por ahí en mi vida. Lo típico, ¿no?, lleno de meao, oscuro, que por la noche métete todo por ahí abajo, ¿sabes?, ni de coña. Y bueno, la plataforma como que tiene su lucha, ¿no?, ahí de pues vamos a negociar, pues vamos a creernos que nos dicen tal, pues luego no nos lo creemos, pues luego negociamos, pues cualquier apoyo vale, etcétera. Luego está la Asamblea Murcia Sin Muros, que es la que promovió la acampada vecinal pacífica, que se creó a partir del día glorioso del 3 de octubre, que fue un día que bueno, fue un día entero, ¿no?, de lucha, y que por la noche estalló. Por la noche, pues ciertas personas como que empezaron a dirigirse hacia el muro que estaba ya construido. El muro consiste en unas catenarias con sus voltios y tal, ¿no?, peligrosos, y entonces tiene la parte de abajo como un muro así de hormigón, y luego arriba dos como placas de metacrilato y sujetadas por los lados y tal, y no sé cuántos metros son, 5 metros. Y surgió que fueron yendo gente, muy bien, todavía no sabemos por qué, la policía no intervino ni nada, a lo mejor porque eran muy poquitos. Estaban en Cataluña igual. Claro, es que también como que fue un día súper oportuno porque coincidió y tal. Y bueno, fue la gente sumándose, y conforme iba yendo gente, se fue sumando más gente, más y más y más y más y más. Y el muro fue derruido, por una unión vecinal increíble. Todos los vecinos chillando héroes, proporcionando agua a través de las vallas. Se quemó, se jodieron temas de estos de electricidad, de las vías ferroviarias, se desviaron. Hubo incendios allí, todas las catenarias cuando se quitaban se metían dentro de las vías. Renfe estuvo sin tráfico por esa zona, no sé si fueron 2 días, con lo que supone de gasto, en plan de pérdida de dinero para ellos eso. Y bueno, por eso lo llamamos el Día Glorioso. A raíz de ese día, como para que ese fuese el epicentro y un poco el foco de resistencia, se creó una acampada pacífica vecinal en la que se han hecho varias actividades. Ha estado gente acampada durante 7 meses, de hecho se levantó hace poquito, se levantó a principios de mayo, más o menos, no de manera oficial, se levantó. Y bueno, a raíz de ese levantamiento surgió la Asociación Cultural de Santiago el Mayor, que ahora tienen como, está al otro lado de las vías, ¿no? La asamblea estaba antes de cruzar las vías, desde la zona más centro, justito antes, y esta está al cruzar, justo en el barrio de Santiago el Mayor. Y bueno, ahora está empezando a constituirse poquito a poco, y como comenzando a trabajar, la asamblea también hay que decir que no se ha perdido. El otro día, el miércoles de esta semana pasada, se hizo una rueda de prensa, como que se constituían un poco las bases, cómo querían llevar la lucha, etc. Y bueno, pasando de esto, el movimiento feminista, no hay como un ambiente, ¿no?, de lucha feminista en lo que es el barrio, en lo que es la lucha, porque el barrio es muy diverso, muchísimas ideologías, muchísimas edades, muchísimas personas diferentes. Y lo que une a esas personas es el soterramiento, es el no al muro, como he dicho antes. Y no hay como una conciencia feminista allí. Lo que ha habido es un acople del movimiento feminista a las vías, como una forma interseccional, pues, de aunar luchas y de también ayudar. Y sí que ha habido bastantes actos, ¿no? Por ejemplo, trajeron a Muerdo, que es se hacen conciertos, ¿no?, los jueves en las vías y tal, trajeron a una mujer, Roald Ramos. El 8 de marzo sí quiso hacer un concierto de solo repertorio femenino, pero bueno, por cómo acabó no se pudo hacer. Y trajeron a Muerdo, que es un cantautor murciano que se autodefine como maricón de izquierdas y que dice que él, siendo un maricón de izquierdas, cómo va a ser machista. Y luego tienen las redes, como una especie de texto en el Facebook en contra de rollo las feminazis estas, los círculos hembristas. Yo no les sigo el rollo, me gusta Pérez Reverte, todas estas movidas, ¿no? Y también hay testimonios de agresiones por su parte, de una violación a un chico, del uso de drogas también, como para lo típico, ¿no? Venga, que te invito a tal, venga, que no sé qué, ese jueguecillo que no, que se da bastante. Y entonces decidimos, pues, hacer un poquito de boicot e imprimir unas cuartillas, unas octavillas con su texto, y por detrás, pues, un poquillo contando un poquito, e ir allí como a reventar el acto. Así que fue que a muchas mujeres nos preguntaban y decían que sí, que cómo podía él estar aquí, que estaban de acuerdo, pero sí que fue que muchísimos vecinos, pues, se pusieron alrededor de él, el concierto siguió. Sí, es verdad que en vez de una hora, a lo mejor así que es lo que suelen durar, duró 20 minutos, pero sí que hubo bastante en contra, ¿no? Que yo sentí, joder, nos decían, es que es un apoyo, ¿no? Vine aquí a apoyar las vías, ¿cómo podéis ir en contra de él? Perdona, pero no cualquier apoyo vale, la revolución será feminista o no será, entonces como que no nos cuadraba mucho eso. Y bueno, es eso, el gran éxito del movimiento feminista fue terminar en las vías, que también costó, porque las casposas, que es como llamamos así algunas personas a UGT, comisiones, tal, PSOE, Podemos, a todas estas que estaban en el movimiento feminista cuando estaban, eran las casposas, pues claro, a ellos no les interesa, ¿no? No interesa que se termine las vías, que es un punto políticamente muy conflictivo, no querían meterse en esa marrona. Entonces, una cosa, ¿sus partidos igual sí que han sido cómplices, ¿no?, de la movida de las vías? O sí, o puede sea, ser por ahí igual. En las vías sí que ha habido una conciencia de estas de los políticos, son los que pueden, dentro, porque hay una conciencia, claro, no hay una conciencia libertaria, una conciencia anarquista, ¿no? Sí que nosotras, no como colectivo, pero por ejemplo a ELME, el colectivo en el que he venido a dar la charla, la Asamblea de Estudiantes Libertarias de Murcia, y más individualidades anarquistas y libertarias han intentado un poco como meter ese discurso, pero claro, es difícil en un barrio así. Y sí que tienen la idea, por ejemplo, no sé si fue el 3 de octubre por la mañana, vinieron personas de Ciudadanos como ahí apoyarnos, lo típico, venga tal, campaña. y a mí me echaron para atrás por decirle tal, ¿no? Por ser un poco a lo mejor maleducada, ¿no? Según ellos, con los chiquillos estos que vinieron de Ciudadanos, como alegando que ellos estaban a nuestro favor, que era nuestro apoyo, que no podíamos ir en contra suya. Entonces, como que no tienen la perspectiva de que a los políticos van a hacer lo que les interese. Sí que tienen la esta de que si un político dice voy a ir en contra de esto y yo voy a estar a favor, se lo van a creer. Hay un poquillo de esto. Y en verdad el movimiento feminista de Murcia va poquito, porque como también lo que es el movimiento en las vías, más multitudinario, ha empezado pues a raíz del principio del año anterior, a mediados del año anterior, sí que tampoco ha dado tiempo a hacer muchas cositas. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Ahí amoldando. La Asociación Cultural ya nos ha dicho que para cualquier cosa que queramos el movimiento feminista de Murcia puede ponerles espacio, y sí que intentamos meter ahí un poquito, ¿no? Las mujeres de las vías, ¿no? Que son mujeres que se unieron a raíz del 8M, siguen en el movimiento feminista, ¿no? En la tal. Entonces, poquito a poco trabajar también la transgeneracionalidad que hay allí, un poquito, que claro, ya como que se unieron al movimiento feminista porque iba a terminar en las vías y por la conciencia de soterramiento y de no al muro. Que yo cuando les explicaba a lo mejor el tema de cuidado, de consumo, como que no tienen una base feminista así muy, muy fuerte, que es como me meto en esto feminista porque me interesa, porque quiero luchar, porque tal, sino que poquito a poco, vamos, a mí me alegra muchísimo verlas y poquito a poco que empiecen ahí a meterse y a hacer cositas con nosotras, que está muy bien. Qué guay. Bueno, pues ya para acabar, pues bueno, Tofuria, pues como sabes, como saben nuestros escuchadores, pues es un programa que intenta transversalizar el antiespecismo y el transfeminismo, y bueno, pues queríamos preguntaros pues cómo lo hacéis, ¿no?, en vuestro colectivo, qué relación tenéis, ¿no?, con temas antiespecistas, con disidencia sexual y de género, también igual con tema antirracista, ¿no? Estoy viendo también en vuestro fanzine que se titula Hacho no me seas descará, que lo tendremos en el Ateneo Libertario del Cabañal, probablemente es la idea, que llevarlo para allá. O sea, un ejemplar lo tendréis ahí para leerlo. Y bueno, pues ¿cómo, qué habéis hecho al respecto? Bueno, como he comentado antes, ¿no?, en cómo se creó Descaradas, somos un colectivo feminista no mixto, interseccional. Es decir, estamos en contra de toda opresión. El tema antiespecismo, nosotras, es muy típico, ¿no?, nuestros senadores veganos, en el Retal, que es la CSOA de Murcia. Siempre hacemos nuestro cenador o merendola o lo que sea, y siempre es todo vegano. Ahora el día 12, si no me equivoco, de junio, tenemos en Ítaca, en una así, cafetería de Murcia, un cenador propresas que va a ser vegano, junto al colectivo este AELM que os he dicho, ¿no?, la Asamblea de Estudiantes Libertaria de Murcia. Dentro del colectivo somos todas al menos vegetarianas, bastante veganas, pero todas en plan en proceso, y en nuestras actividades, en nuestros círculos, en nuestros ámbitos, siempre va a tener ese tono antiespecista, también colaborando con el Santuario Espíritu Libre de Murcia, haciendo charlitas, trayéndolos al Retal y destinando nuestros gastos, o sea, lo que obtenemos de dinero a ellos y tal. Y está en ese tema, así que tema. Somos también obviamente antirracistas, siempre en ese tema nos gusta muchísimo, nosotros siempre quedamos algún, por ejemplo, en nuestro famoso Reggaeton Fest, ¿no? Nos encanta el reggaetón, nos flipa el reggaetón, hicimos un Reggaeton Fest y claro, nosotros siempre intentamos que no sea solo el tema fiesta y tal y te emborrachas y queda en eso, ¿no?, sino que sea un poquito también de aprender y de dar algún taller, alguna charlita, ese mismo día antes de que empiece la actividad así más festiva. En el Reggaeton Fest se hizo una charla sobre el reggaetón, feminismo, raza y clase. Se han hecho charlas de antiespecismo. En una jornada del 26 y 27 de marzo del año pasado se hizo una charla sobre LGBTfobia, una charla sobre asexualidad y transfobia. Y en esos temas nos gusta muchísimo y de hecho, vamos, yo animo a cualquier persona que escuche esto y que quiera venir, que contacte con nosotras para dar cualquier charla, porque siempre todas nuestras charlas las va a dar alguien que sufra esa opresión. Por ejemplo, en nuestro colectivo no hay ninguna persona trans, pues no vamos a dar una charla de transfobia si no encontramos a ninguna persona trans que la pueda dar, etcétera. Entonces sí que hay una chica gitana, por ejemplo, entonces tema apropiación cultural, que también dimos una charla, feminismo gitano, que también se ha hecho una charla, raíz del Gitaneo Fest, que se hizo hace poquito, por la edad de la chica gitana. Sí que hay personas racializadas, hay una persona racializada en nuestro colectivo. Entonces siempre es esto, ¿no?, que las opresiones que nosotros nos sufrimos siempre estamos abiertas a que personas que siquiera sufren vengan, nos enseñen, a nosotras escuchar, aprender, empaparnos y a que también pues lo saquen en el retalo donde hagamos la charlita para llevarlo al resto de personas. O sea que vamos, yo animo a todo el mundo que quiera venir, os animo a contactar con nosotras y a animaros a venir a Murcia. Muy guay, muy guay. Pues bueno, pues ya vamos concluyendo aquí en la Rambla de Fabra y Puig, al lado de la Cinética, en San Andreu. ¿Alguna cosilla más que decir? En plan, opiniones como para la muestra, alguna cosa que creas que quieres decir, como quieras. Nada, poquito, la verdad. Muchísimas gracias por la entrevista. Yo es que estaba muy nerviosa, ¿no? La charla esta, yo es la primera vez que doy una charla y estaba histérica, perdida. Pues lo has hecho divinamente, según me han contado. Así que... Estaba que no podía, que se me salía el corazón. Pero vamos, yo me lo he pasado genial en Barcelona, he conocido a muchísima gente, me he sentido muy a gusto. También lo que decías, ¿no? De trabajar con grupos de afinidad, aquí encuentro grupos de afinidad y gente con la que puedes hablar, que puedes entender, tanto yo como persona individual como también con el colectivo. Entonces sí que estoy muy feliz, vamos, agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad, ¿no? De salir de Murcia, de venir aquí, de llevar nuestra palabra, de dar a conocer nuestro colectivo, el tema del AVE, un poquito que trascienda fronteras. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos. Buenas, Tofuria sigue en la 13ª muestra del libro anarquista de Barcelona. Seguimos en la Rambla de Fabra y Puig. Hoy es domingo 27 de mayo y acabamos de comer. Y tengo ante mí a dos compas de la Asamblea Antiespecista de Barcelona que, bueno, se han ofrecido amablemente a ser entrevistades. Muy buenas. Hola, buenas. Hola. Pues bueno, hemos hablado un poco las preguntas antes, evidentemente. Así que la primera de todas es, pues, un poco presentar, contar un poco cómo surge la asamblea en esta ciudad condal. Bueno, la Asamblea Antiespecista de Barcelona nació hace aproximadamente unos 4 años y nació de distintas individualidades que éramos antiespecistas a nivel individual, vamos, que no militábamos en ninguna asamblea antiespecista propiamente, y nos juntamos bajo la necesidad de ver que, bueno, que esta realidad nos estaba llevando en el escenario político en el que nosotras nos movíamos y que veíamos, bueno, pues súper necesario que hubiese una asamblea, ¿no? que estuviera haciendo mucha más fuerza y más hincapié para poder trabajar el antiespecismo desde el movimiento libertario. Bueno, y pues en estos años, ¿cómo ha sido ¿Cómo ha sido el bagaje que habéis tenido? ¿Qué actividades habéis hecho? ¿Qué cosas reseñables podéis comentar? Vale, la asamblea, bueno, en estos 4 años ha sufrido distintos cambios de persona. Algunas sí que hemos estado desde los inicios, pero sí que hemos tenido como cambios generacionales, por así decirlo. Y también, pues, la forma de la asamblea también ha cambiado un poquito. Ahora nos centramos, bueno, trabajamos mucho desde la interseccionalidad de luchas, no entendemos una lucha sin la otra. Y bueno, a raíz de esto, la actividad que más nos caracteriza son las jornadas por la interseccionalidad de luchas que estamos montando cada año. Este es el tercer año consecutivo que ya la hemos hecho. Y bueno, son actividades que repartimos en distintos fines de semana, que hacemos jornadas completas de, pues, de charlas, cine, bueno, cualquier tipo de actividad, intentando traer a peña que hable de todas las luchas, bueno, a cuantas más luchas lleguemos mejor, ¿no? O sea, que sí, anticapitalismo, antirracismo, de transfeminismo, de gordofobia, de antiespecismo, todo lo que podamos. Y así, pues, o sea, como poder, o sea, el objetivo de la asamblea y así como también de las jornadas es darnos cuenta de que las opresiones tienen un mismo eje central y que tenemos que ir contra, o sea, que tenemos que ir contra este eje todas a la vez y que no puede haber unas luchas prioritarias entre otras, ¿no? Sino mientras haya una opresión, mientras haya una persona oprimida, nunca vamos a ser libres del todo. Muy bien. Bueno, en Valencia conocemos muy poco, diría yo, del ámbito antiespecista barcelonés o catalán. No sé si podéis contarnos algo al respecto. Bueno, el antiespecismo en el ámbito barcelonés está bastante complicado, creo que como en todos lados, más o menos. A ver, sí que hay algo, una mínima parte, sobre todo en el movimiento social, pero no tiene mucha presencia, que igual después ya hablamos sobre esto en concreto, ¿no? Pero el antiespecismo en Barcelona es prácticamente nulo, ¿no? Por así decirlo, porque, o sea, lo que encontramos es la diferencia entre antiespecismo y veganismo, ¿no? Y lo que se ve es el veganismo, es el qué guay, bueno, el capitalismo verde, ¿vale? El que qué guay es todo esto, como de repente empezamos a mercantilizar cualquier tipo de producto apto para personas veganas y ya está, y ahí se reduce el antiespecismo, ¿no? Se olvida la lucha y parece que, bueno, cuando hablas con la peña y intentas hablar de la diferencia entre antiespecismo y veganismo, es como que más da, ¿no? Si el fin al final acaba siendo el mismo, los animales no sufren y obviamente no tiene nada que ver, o sea, está muy guay que los animales no sufren, pero hay todo un discurso y un acompañamiento político muy necesario a todo esto, como no es simplemente veganismo, no podemos mercantilizar la comida como tal y ya está. Y para mí es como, o sea, esto es lo que encontramos en Barna, ¿no? Como lo más presente sí que es ciudad vegan friendly o algo así, que puedes comer. Sí, sí, lo declaró así el ayuntamiento. El actual. El actual, sí, sí. Dios. Y como que sí, que puedes comer, que puedes encontrar muchas opciones tal y cual, pero obviamente pues eso no va acompañado de ningún discurso. Y además, pues como lo que pasa cuando cualquier tipo de lucha entra dentro de algún prototipo de institución o de Estado, que deslegitima todo lo que tú vayas a hacer después, ¿no? Porque ya es como, estás yendo demasiado allá, ¿no? Eres una radical y no quieres, o sea, en realidad no estás buscando este fin, sino que simplemente tienes ganas de cargártelo todo, ¿no? Bueno, también nosotros entendemos el antiespecismo, ¿no? Desde el punto de vista que cada animal tiene su sujeto político. Entonces, la diferencia que vemos entre los movimientos así, que los denominamos más veganos, es que son muy reformistas, ¿no? Van a hacer manifestaciones, van a hacer cosas como reformando las leyes que ayuden un poco a los animales, cuando nosotros creemos en una liberación total, ¿no? Y no creer como que somos las salvadoras de los animales, en plan, ¿no? Tienen su sujeto y, por ejemplo, lo vemos mucho. Pongo así un ejemplo, algo muy que se está expandiendo mucho, que son Anonymous for the Voiceless, que son, bueno, traducción, Anónimos por los que no tienen voz, cuando creemos que las animales sí tienen voz y no creemos en un antiespecismo que sea eso, ¿no? Las salvadoras de los animales, no, para nada. Creemos un antiespecismo como creemos un transfeminismo, o sea, en todo... Bueno, sí. Muy bien. Bueno, en Valencia hemos visto en la última temporada cómo lo que es la lucha antiespecista ha subido, pero tampoco demasiado. Y lo que sí que hemos visto de repente es que se ha multiplicado a niveles exponenciales todos los locales, restaurantes, veganos, vegan friendly, que de repente tienen una alternativa vegana. Y en cambio, pues el movimiento, vamos, ni de lejos. Y sí que... Igual no pasa tanto en Valencia, pero sí en otras ciudades como Madrid, que de repente vemos a un activismo que, como habéis contado, que es más de un carisma reformista, que pues de repente pues hace asociaciones como esta Asociación de Consumidores Veganos, creo que hay en Madrid, luego así. No sé si en Barcelona, con todo lo que comentábamos, esta ciudad moderna de Mica Freely, que me acabo de quedar flipando, si estáis viendo una situación parecida aquí en Barcelona. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, creo que es que estas cosas crecen así en paralelo en todos los sitios, ¿no? Pues es lo que os decía, lo que comentábamos antes, ¿no? Que sí que encontramos como muchas opciones, muchos locales, eso, pues eso, está creciendo como en la espuma. Todo esto también me gustaría decir que también va muy enfocado al turismo, como que también encontramos, ¿no? Que pienso que también, bueno, tampoco me quiero ir del tema, ¿eh? Pero como que el veganismo así también se está yendo a... Ah, bueno, pues que supongo que está, también se encuentra en otros países, ¿no? De esta manera, o que, bueno, que entonces de cara al turismo también hay muchos más locales veganos, o sea, como que... Claro, no son locales que tú te puedas permitir o yo me pueda permitir, ¿no? Son locales que están pensados para gente con pasta o para turistas que se van a dejar la pasta, ¿no? Y es que lo vemos es que directamente la mayoría de gente que atiende en su primera lengua es el inglés o todo el menú está en inglés, ¿no? Entonces sí. Estos locales no son para la gente del barrio ni de lejos. Pero bueno, aparte de, o sea, hablando también dentro del movimiento libertario, ¿no? De Barcelona, o sea, después de dejar esto, aunque esté creciendo así en la misma ciudad, en el movimiento libertario esto no está pasando, no está creciendo de la misma manera, no está funcionando igual. Sí que encontramos asambleas o individualidades o algún colectivo que también parte desde la interseccionalidad y entonces pues el antiespecismo también está presente igual que todas las luchas, ¿no? Pero los colectivos que, pues igual que se denominan, yo qué sé, pues o transfeministas, o anarquistas, o anticapitalistas, o colectivos que se han juntado para cosas muy concretas, o con un objetivo así muy, muy singular, no incluyen las otras luchas. Así como el feminismo sí que está, ¿no?, por decir algo, o el antirracismo, claro que está mucho más presente, aunque no sean interseccionales, es decir, nos toleran agresiones de ningún tipo, como es evidente, el antiespecismo no se lo plantean, ¿no? Y se sigue viendo como una opción personal y secundaria, que es el argumento que se está dando de forma continua. Esto, por ejemplo, lo notamos un montón en muchas asambleas a las que igual hemos participado o hemos colaborado de forma puntual, pero también en centros sociales. Sí que hay muchos, obviamente, que ofrecen que la comida es 100% vegetariana, ¿vale? Pero hay otros que no, hay otros que toleran carne, hay otros que igualmente se toleran actitudes especistas de cualquier tipo, ya sea desde el lenguaje, ¿no? O desde las redes de recicle y los intercambios que hay de comida, ¿no? La cocina o lo que sea, ¿no? O como, vamos, un desprecio total a esta lucha que no la ven como algo necesario ni como un debate a tener en cuenta de manera actual. Bueno, y también nos damos cuenta que en el movimiento libertario, cuando encontramos el antiespecismo, es normalmente en gente que ya viene de eso, ¿no? De una interseccionalidad de luchas que no entiende un antiespecismo sin un transfeminismo o... Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Liberación animal, creemos que es una liberación también humana porque todas somos animales. Y después también, por último, añadir que sí, moviéndote con más gente de otros ámbitos que no sean anarquismo, ¿no? O sea, movimientos anticapitalistas como, por ejemplo, el comunismo. Pues sí que es verdad que en el anarquismo está más presente. O sea, quizás no está en su auge ni por asomo, porque aún queda muchísimo trabajo, pero no tiene punto de comparación con eso, ¿no? Otros movimientos sociales. Y realmente es lo que decimos, creemos que la gente anarquista que es antiespecista como nosotros lo entendemos, ¿no? Que no es un antiespecismo así como solamente yo no como carne, no como animales y ya, o desde un punto de vista súper paternalista, ¿no? Es antiespecista y guay, bueno, eso es lo que decíamos, interseccionalmente. Bueno, muy bien. Aunque no lo hemos hablado, mientras tenía lugar la entrevista, se me han ocurrido un par de preguntas más que haceros. Una, probablemente la respuesta va a ser muy rápida por el contexto catalán, y la otra, pues supongo que será más larga. La primera es si habéis tenido problemas en Cataluña o en Barcelona, como ha pasado, por ejemplo, en Madrid o en otros contextos, con grupos de tendencia neonazi que están intentando acaparar de repente el tema antiespecista. ¿Y cómo habéis respondido? Yo me imagino que no, porque en Cataluña creo que el problema lo estáis teniendo desde octubre, concretamente. Y igual todavía no les ha dado tiempo a pensar. Exacto. Esta estrategia. Y por otro lado, pues en los últimos 2 años o 3 aproximadamente, en el antiespecismo ha empezado a hablarse de temas de una transversalidad real con temas transfeministas, feministas y tal. El programa de Tofuria pues es un ejemplo, que son los ejes precisamente que trabajamos. Si habéis gestionado aquí en Barcelona temas de machismo dentro del movimiento, temas de agresiones, etcétera. Bueno, de todo tipo, no me he dicho estos temas, pero me refiero sí, en general, cómo se está generando esta interseccionalidad a nivel práctico, quiero decir. Vale, bueno, empezamos por la primera pregunta, para ir por temas. La verdad es que no hemos tenido ningún problema nosotras, y que obviamente somos conocedoras de lo que ha podido pasar de algunos casos así en Madrid y así, pero por suerte, la verdad, no hemos tenido ningún conflicto, ningún encuentro, ni nada, ni ningún intercambio con el ámbito, ¿no? Este neonazi a través del antiespecismo. Pero bueno, también es lo que tú decías, que la realidad política aquí ahora está centrada con otro objetivo desde octubre, bueno, en realidad desde mucho antes, pero en octubre ha explotado, y supongo que están ocupados con eso, y a nosotras pues nos están dejando mucho más de lado, por suerte. Bueno, no sé si me voy un poco, pero ahora que dices, sí, relacionando con esto, bueno, lo que está pasando desde octubre aquí y tal, sí que decir que como la gente también se está un poco como no politizando, pero sí interesándose más por la política, y algunas cosas están creciendo. Por ejemplo, nombrar que cosas que hacía poco no tenían para nada discurso de esto, por ejemplo, se ha dado gente de, por ejemplo, Arran. Yo he podido conocer a alguien que ya ha adoptado un discurso antiespecista, y quizás, yo qué sé, de aquí un tiempo vemos que Arran tiene el símbolo feminista y después el de liberación animal, pero que no lo defiendo, pero sí que es verdad que no lo quiero comparar con el tema nazi, pero pero ha surgido de repente. No, pero estaba poniendo como ejemplo de que hay en otros movimientos que no son de anarquista, está surgiendo más, ¿no? Y bueno, que es curioso solamente decir eso, que desde que la gente desde octubre se está como politizando, mirando más cosas así, la gente indepe, pues decir que, bueno, solo hacer esta aportación, pero tema nazi, ¿no? Yo que quiero añadir, antes de pasar a la segunda, que sí que he visto los últimos 5 años aproximadamente, y verdad que soy muy friki y leo pues publicaciones de todo tipo de peña, en grupos independentistas, no solo catalanes, sino andaluces, diría que gallegos, sí que he visto textos a favor de la lucha por la liberación animal, antiespecista, máximo igual los últimos 5 o 4 años, o sea, mucho antes, mucho, entre comillas, antes del procés, así que tampoco es, bueno, que sí que me imagino, porque por toda la bullición social que ha influenciado, pero que es anterior. Bien. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que nos hacía sobre transversalidad con temas feministas, problemas de machismo dentro del movimiento que se ha hablado últimamente. Sí, vale, no sé muy bien por dónde empezar con todo esto, pero porque hay muchísimo trabajo. A ver, está muy presente, o sea, es que, bueno, es, me remonto un poco a lo que ya hemos dicho, ¿no? Que no entendemos una lucha sin la otra, entonces para nosotras, o sea, la interseccionalidad es básico. Entonces, pues por ejemplo, sí que nos hemos encontrado, por poner el caso del tema de agresiones, ¿no? Nos hemos encontrado en bastantes situaciones, la verdad, ojalá fueran menos, de que hemos tenido que gestionar tanto a nivel interno, a nivel externo, acompañando o echando un cable, apoyando de la forma que sea, temas de, pues, eso, de agresiones de distinto nivel. Y que, bueno, ¿cómo se está llevando en práctica esta transversalidad? O sea, yo no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero ¿te refieres a, por ejemplo, agresiones dentro del movimiento antiespecista? Por ejemplo. Vale, guay. Pues sí, o sea, sí, hay un puñado, pero es que es muy triste decirlo, pero como hay en todos los movimientos, incluso dentro del feminismo, de parte de aliados, o bueno, es igual. Pero sí, nos hemos encontrado que, bueno, que por ejemplo, bueno, un ejemplo así un poco de gente que quería entrar en la asamblea, por ejemplo, y que eran agresores, o sea, gente antiespecista, ¿sabes? Que quería entrar y que no podíamos porque, bueno, nos habían hecho llegar que eran agresores. Que obviamente ni entraron, o sea, que fueron echados, ¿no? Y rechazados, obviamente, para que quede claro. Sí, joder, que no estaban ahí dentro, pero que querían entrar, ¿no? Y que, por ejemplo, ellos mismos decían que, bueno, habían tenido estos problemas, tal, pues fuera, o sea... Y sí, es que hay como en todos los otros. Es muy triste porque sí que creemos que cuando eres antiespecista y que eres interseccional, bueno, crees en una interseccionalidad de luchas, es como que lo tienes todo más preparado, ¿no? Pero en la realidad es como hay agresores en todas partes. Yo también lo pregunto porque diría que es en el movimiento antiespecista, que también en otros igual, pero diría que es en el que más he visto como una intención de tapar las cosas todo por el bien de los animales. Sí. O sea, incluso más que en el anarquista, en más que en otros lados, es en el que más lo he visto totalmente, y más a flor de piel. Sí, mira, y de hecho te agradezco que lo pongas así tan claro, porque como que me da pie a responder guay, que me has hecho pensar en esto, y es muy clave, porque es una realidad, o sea, es que es así, es que nos lo encontramos a día, y hemos tenido que, bueno, creo que tanto a nivel individual como colectivo, esto, hemos tenido que luchar contra muchísima peña para que estas cosas no nos toquen, ni nos salpiquen, ni vernos involucradas, porque en cosas que has intentado hacer de manera más global, con más gente, o sea, abriéndote, me estoy hablando de concentraciones, de manis, de acciones, cosas así, es que es eso, exactamente, o sea, vamos a taparlo todo, porque para que quede aquí súper claro que las que sufren, ¿no?, son los animales no humanos, y que nosotras, igualmente como tenemos nuestros privilegios sobre los animales no humanos, pues que nuestras opresiones tienen que quedar a un segundo plano, ¿no?, y sobre todo de cara a la galería, ¿vale? Y nos hemos encontrado con muchísimos conflictos, con muchos machis que quieren tomar el protagonismo sí o sí dentro de la escena. Como, bueno, además como que se aferran a su sitio, a su posición, a su jerarquía, y no la quieren soltar, aparte del egoísmo individual, ¿no?, porque dicen que esa es la única manera o la mejor manera de llegar a más gente y poder concienciar sobre el antiespecismo, ¿no? Que yo personalmente no quiero concienciar a nadie si va a ser con, o sea, tampoco quiero concienciar a nadie, ¿vale?, pero tampoco quiero hablar con nadie si va a ser con este discurso. Y sí, y creo que también cuando antes hablaba sobre estos movimientos que también son bastante reforz, también los incluyo bastante a toda esta peña, que sí que parece que tengan un discurso más trabajado, o sea, que eso de cara a la galería lo tienen y parece que tal, pero a la que te pones a trabajar con ellos, bueno, está claro que no, y que es peña que, bueno, sí, que tienen un discurso político antiespecista, ¿vale?, pero que no lo acompañan con ningún otro, y que en realidad lo que hacen es deslegitimar completamente todo lo que después nosotras intentamos construir. En este caso yo pensaba, por ejemplo, en campañas que ha habido abiertamente misóginas o en concentraciones, en plan, delante de la Plaza de Toros. Aquí ya no lo doy, pero en otro lado, por ejemplo, que se grita "toreros maricones", cosas de esas. Hostia. ¿No? Que me refiero a cosas de esas, ¿no? Que pasan también, no solo agresiones, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Ya, claro, es que... Claro, después lo que dices, ¿no? Es un movimiento que... Así, los más refos, por ejemplo, que se adoptan roles, por ejemplo, de líder, de el típico machi salvador de los animales que coge, wow, un protagonismo y se tiene unas ideas de ellos, que es el típico blanco hetero que está todo bueno, no sé qué, y que sí que hay agresiones de ese tipo también... Perdón, se me ha ido un poco de la mente. No, y me gustaría añadir que en realidad estas son las más difíciles de visibilizar, que también por eso antes hemos empezado hablando también de agresiones, que, bueno, al final todo, desgraciadamente, todo se une, pero que nos hemos topado con algunas figuras así muy concretas de las que ella estaba describiendo y que son muy difíciles de visibilizar de forma pública a otros colectivos, de decir, estamos teniendo un problema con esta persona, ¿no? Y es como, ¿pero por qué? Si en realidad es un currante, un luchador, un, sí. ¿Sabes? Todos los adjetivos súper bonitos. Es como, no, ¿sabes? No estáis viendo todo lo que está pasando detrás. Y también hay como eso, como un encubrimiento como colectivo por parte suya, de como que el fin justifica en los medios, ¿no? Que... en plan, el fin que es acabar con los con la explotación animal. Y el medio, ¿cuál es? Tener gente machista, homófoba, misógena para liberarlos, ¿no? Y es como, wow, tío, o sea, ¿qué estáis haciendo? En plan, ¿en serio esto os justifica el fin? Por mí no, y por eso lo vuelvo a decir, o sea, para mí la liberación animal es liberación total. Claro, o sea, es lo que contábamos antes, ¿no? Es que si hay alguna persona que se siente oprimida, pues es que nosotras tampoco nos vamos a sentir, ni vamos a ser, no nos vamos a considerar libres en absoluto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Si queréis añadir alguna cosa, alguna opinión sobre la muestra, algún comentario más que queráis. Bueno, os queríamos dar las gracias por entrevistarnos y por escucharnos. A vosotros, por favor. Y bueno, de la muestra, nada, súper rápido, decir que estamos súper encantadas de lo que ha salido, que hemos participado en la organización de este año de la muestra, como hemos participado como asamblea, y hemos montado también una mesa redonda. El título era Interseccionalidad de luchas. Sí, bueno, como no me acuerdo del título, pero era un poco el resumen era eso, ¿no? En plan, hablar del antiespecismo desde diversas luchas. Entonces había venido gente que hablaba del antiespecismo desde el antirracismo, desde la gordofobia, desde el no binarismo y del transfeminismo, y salieron cosas muy chulas, o sea, tenían un discurso muy potente todes y salieron cosas muy chulas, solo que bueno, al final había un poco de corte, la gente al preguntar y tal, pero al final salió muy bien y estamos muy contentos. Sí, la verdad que estamos encantados, pero también con el resultado de todas las mesas redondas que hemos visto, porque han sido muy potentes y bueno, por lo menos han abierto nuevas perspectivas o han añadido cosas nuevas a los debates que ya estamos teniendo a diario, y que eso siempre, bueno, es genial y es enriquecedor para todos. Bueno, si no estoy mal enterado, las charlas de la muestra se subirán como podcast a Radio Bronca. Sí. Así que nuestros oyentes podrán escucharlas seguramente cuando esto sea emitido y subido a nuestro podcast. El podcast ese ya habrá llegado a su lugar y podréis buscar las charlas. Así que, guay, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo a vosotros. Y seguimos en contacto. Gracias. Muy bien, seguimos. Adiós. Gracias. Adiós. Against all odds. Buenas, volvemos después de toda esta gran cantidad de entrevistas y de canciones que espero que os hayan gustado. Se ha hecho el programa más largo de lo que pensaba, simplemente para ir acabando ya. Nos pasaron la convocatoria ya del todo al quinto encuentro Marica Libertario Transfeminista de Corporalidades Diversas, que será del 6 al 9 de septiembre de este año en Cataluña. Así que, bueno, podéis encontrar por ahora el cartel del encuentro y la información que voy a leer a continuación en el blog de Encuentro Marica, .noblogs.org, pero las compas de Cataluña han hecho la siguiente llamada. Del 6 al 9 de septiembre de 2018, Les Maricas Reunides en Cataluña invitamos a un nuevo espacio de encuentro, esta vez en su edición verano. Como el calor es mucho, nos alejamos de la ciudad, siguiendo la costa del Maresma hasta Santa Susana. Conviviremos en un camping ocupado arbolado con playa y agüita cerca. El lugar no es casual y aporta los ejes que hemos definido transversales, los cuidados y la autogestión colectiva. El objetivo es darle espacio a la política del cuerpo, debatir el cuerpo, contradecirlo, desajustarlo, reubicarlo desde la acción, encarnar el cambio desde la vivencia, calmar las lenguas y mover el culo. Con el taller como herramienta y la horizontalidad como dinámica, esperamos poder convidarnos experiencias, propuestas, debates necesarios, brujerías y otras hierbas, fanzines por montones y lo que la imaginación maricona y revolucionaria les dé. Por eso, convocamos a ustedes, a las artistas muchas y diversas, bizarras, a la regia, a la mamarracha, a la de siempre, a las muchas nuevas, y a cuanta marica se sienta convocada, mimada por nuestra propuesta, a que se acerque, que venga con un taller, una historia, un brillito, que venga con nada, que venga. Somos muchas y estamos bailando de contentas. La tarea es enorme y los encuentros nunca sobran, porque una vez al año no basta para reencontrarnos entre les amigues y compartir nuestro accionar político en nuestros territorios. Invitamos a seguir conspirando juntes al lado del mar. A sudar maricas, aquí las esperamos al sol, no vaya a ser que octubre nos encuentre blancas. Importante, las que quieran pasar unos días más en la playita y o echar una mano con la preparación del espacio son bienvenidas a partir del 2 de septiembre. Ahí estaremos. Las interesadas en mandar propuestas del taller, hacerlo al email quinto encuentro marica, quinto con V de número romano, @raisa.net, antes del 17 de agosto. Pues hasta aquí concluye nuestro programa de hoy. Nos vemos en el encuentro marica o donde nos veamos este verano. Bueno, antes de concluir quería hacer una mención a una lamentable noticia que hemos recibido desde Cataluña. Un compañero ha fallecido este sábado y bueno, antes de concluir el programa quería rendirle un mínimo homenaje con estas palabras y con una canción, así que poco más queda por decir. Que la tierra te sea leve, vaso, y para ti y para toda la peña que lo conocía y que estáis ahora tan jodides como estaréis, pues aquí va Colegas de Chicha Rica. Hasta la próxima. Cuántas noches sin parar, cuántas cosas compartidas.